loco si te amo, es cosa mía. Porque al fin de cuentas nunca nadie entendería que si vivo es para ti, si muero es por ti. Porque cada instante descifrar lo más hermoso de la vida.